es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. ¿Qué harías si fueras la persona más poderosa del mundo? ¿Qué decisión tomarías si fuera, por ejemplo, un presidente de una gran nación? ¿Cuál sería una decisión que tomarías si tuvieras ese poder en tu mano? O si fueras el dueño de una gran compañía que está por todo el mundo, ¿cuál sería una decisión que tú tomarías? Una persona me dijo, si yo tuviera todo ese poder en mis manos, yo haría que México gane la Copa del Mundo, me dijo. De algún modo, todos nosotros tenemos ese gran poder en nuestras manos. De alguna manera, todos nosotros somos esa persona poderosa en el mundo. Porque está en nuestras manos aceptar a Dios o rechazarlo. Es un gran poder que está en nuestras manos. Está en nosotros la decisión de dejar entrar a Dios en mi vida o decirle, Señor, te quedas afuera. Miren cuánto poder que tenemos, que podemos incluso hasta rechazar a Dios. El Evangelio de hoy nos muestra eso. Nos muestra cómo el Señor fue a buscar al pueblo de Israel, lo eligió, le envió profetas, le envió mensajeros para que vuelvan a Él. Y le envió hasta su propio hijo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Rechazó a la venida del Mesías. Cada uno de nosotros en cada día también sucede lo mismo. El Señor nos visita de algún modo todos los días. Él viene a nosotros, Él quiere que demos muchos frutos y en nosotros está esa gran decisión cada día, cada mañana que me levanto, en cada decisión que tomo, está ese gran poder de aceptarlo a Dios, de dejar que Él entre a mi vida o de dejarlo afuera. Pensaba cuando hacemos las posadas en el tiempo cercano a la Navidad, que un poco vemos eso, cómo el Señor va pidiendo posada, Él quiere entrar a la casa, pero a veces queda afuera hasta que llega un lugar, un humilde pesebre donde puede entrar. Este Evangelio nos dice a nosotros que el Señor nos quiere visitar, que Él quiere entrar con más fuerza en nuestra vida. ¿Y cómo nos visita el Señor? ¿Cómo Él llega a nuestra vida? ¿Cómo Él viene a golpear la puerta de mi casa, de mi vida? ¿Cómo hace el Señor? Un modo muy claro es a través de otras personas. El Señor, como vemos en el Evangelio, el Señor envía mensajeros, personas que me invitan a cosas de Dios, amigos que me alientan, deja esto, vení, salí de los vicios, seguí al Señor. A veces una persona que me habla de la palabra de Dios, el Señor envía personas concretas a veces para visitarnos, para entrar a nuestra vida. Pero hoy les quiero hablar de otro modo que el Señor nos visita. Un modo que tal vez no nos hemos dado cuenta todavía, pero es un modo muy poderoso en el que el Señor viene a nuestra vida. Hay un modo interior que el Señor nos visita que se llaman las gracias actuales. Las gracias actuales son una acción interior de Dios por la cual el Señor me quiere atraer. A veces el Señor pone en nosotros un deseo de cambiar. Tengo que dejar esto. Tengo que cambiar mi vida. Pero eso no viene de nuestro corazón. ¿De quién viene eso? Del Señor, de Dios. El Señor nos atrae interiormente a través de esos pensamientos que nos quieren hacer volver a Dios. A través de deseos que quieren que nos hacen mover para que oremos más, para que ayudemos a otras personas. El Señor obra y nos visita interiormente. Y eso se llaman gracias actuales. Son como mensajes que nos manda el corazón el Señor para que volvamos a Él. Si lo seguimos, si seguimos esas gracias actuales, ¿qué pasa? Empieza nuestra vida a dar más fruto. Empieza el Señor a hacer su obra en nosotros. Empezamos a ser más parecidos a Él. empezamos a convertirnos. Pero uno se puede preguntar, ¿pero a quién le envía el Señor estas gracias? ¿A personas muy santas? ¿El Señor le envía solamente a algunas personas estos llamados interiores, estos mensajes que manda el Señor al corazón? El Señor nos envía a todos, pero se manifiesta de dos modos muy distintos. Si me estoy todavía convirtiendo, si todavía estoy muy aferrado a los pecados, se manifiesta de un modo. Si ya me he convertido, si ya he dado un paso de fe, se manifiesta de otro modo. Y le voy a hablar de esos dos modos en el que el Señor se manifiesta. Cuando todavía no estoy muy convertido, cuando todavía estoy luchando contra el pecado, esta gracia se manifiesta como una gracia de conversión. El Señor me llama para convertirme. Es como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo que recibió la herencia, que se fue de la casa del padre, que se fue muy lejos, empezó a gastar todos los bienes, llega un momento que ya no tenía nada, que estaba desesperado, ¿y qué pasó? Recapacitó, se arrepintió de lo que había dicho. Y a veces el Señor se manifiesta esta gracia a través de eso, un arrepentimiento profundo. Quiero cambiar de vida, ya no quiero esta vida para mí, quiero dejar este pecado. Eso no viene solo de nuestro corazón, es Dios que te está llamando, seguilo, aceptalo, abrile la puerta, es Dios que te llama. A veces se manifiesta con un gran deseo de dejar una situación de pecado. Tú sabes que hay un lugar, que hay amistades que te llevan sí o sí al pecado. Y que el Señor a veces te llama, deja ese lugar, no vayas ahí, anda a otro lado. Anda a visitar a otros amigos de fe. Y a veces el Señor así te llama, deja esa situación, abandona ese lugar. Seguí ese llamado de Dios y el Señor va a dar mucho fruto en ti. El Señor nos alienta a dejar el pecado. Así es como nos llama, cuando todavía el pecado está muy presente en nuestra vida. Nos llama, nos alienta interiormente a abandonar el pecado. Si ya he dado un paso en la fe, si ya estoy más convertido, si ya estoy siguiendo más al Señor, el Señor también me visita. No solo ya para dejar el pecado, sino para seguir creciendo. Como dice el Señor, quiere que nuestra viña, trabajar en la viña, quiere que dé mucho fruto. No quiere que dé solamente algunos pocos. Quiere que nuestra vida se manifieste su presencia, que traigamos luz al mundo. Y por eso cuando nos hemos convertido un poco más, el Señor se sigue manifestando. ¿Y cómo se manifiesta esta gracia? Es una gracia ya no solo de conversión, sino una gracia de crecimiento. El Señor me invita a dar un paso más. A veces me impulsa a compartir mi fe con los demás. Ese es un paso más, ¿no? A veces yo vivo mi fe, ya oro, pero a veces el Señor te dice, invita a este amigo del trabajo. Y eso da miedo a veces, compartir mi fe con una persona, con un desconocido o alguien que todavía no está cerca de Dios. A veces da miedo, pero a veces sientes, experimentas en tu corazón ese llamado de Dios. Habla de Dios a esta persona. Y si sigues ese llamado de Dios, te vas a maravillar, porque el Señor hace grandes cosas. Vas a poder ver cómo el Señor te usa como instrumentos, tal vez, para que toda una familia vuelva a Dios. Pero si no seguimos ese llamado de Dios, no permitimos que el Señor haga su obra. A veces esta gracia de crecimiento también se manifiesta en un llamado a vivir más la caridad. Me contaba un hombre que experimentó que tenía que ir a visitar a los enfermos. Experimentó como una gracia, muchas personas a veces experimentan eso. Un llamado de Dios a salir de su egoísmo, a salir un poco solamente de su vida e ir a visitar a personas que estaban enfermas. Y empezó a hacerlo, incluso fue hasta otro estado a visitar unos amigos que estaban enfermos. Y contaba las maravillas que el Señor hacía, cómo eran oportunidades de hablar de Dios, cómo Él podía traer consuelo a esas familias. El Señor quiere que demos muchos frutos. Y por eso cada día nos visita de este modo. Nos viene a visitar con estos llamados interiores para abandonar el pecado o para seguir creciendo. Cuando uno sigue estos llamados de Dios, Dios manda más gracias. Cuando uno le cierra la puerta, el Señor calla, el Señor no habla. Lo invito en este mes a tener un corazón muy abierto, a estar muy atento a estos llamados interiores de Dios, para que el Señor dé muchos frutos en nuestra vida, para que el Señor nos arranque si estamos en una situación de pecado, para que podamos experimentar esa libertad, seguir ese llamado de Dios, si el Señor te llama a convertirte. Y si te llama el Señor a crecer más, a anunciarlo más, a orar más, a dar más amor a los demás, seguí esos llamados de Dios. Y nos vamos a maravillar de cuánto puede hacer el Señor en nuestras vidas y en la vida de otros. Los invito a que cerremos los ojos y oremos al Señor. Señor Jesús, nosotros creemos que nos visitas cada día, que nos llamas interiormente a seguirte cada vez más de cerca, a dejar el pecado, a dar más frutos en nuestra vida. Creemos también que en esta misa tú nos visitarás aquí en el altar, que te harás presente. Hoy te ofrecemos toda nuestra vida. Danos un corazón más dispuesto para responder a esos llamados. Que podamos responder con la prontitud que María respondió. Hágase en mí según tu palabra. Amén.